Ha llegado Ofelia Fernández, la hemos estado anunciando durante esta mañana. ¿Cómo estás, Ofelia? Muy bien, muy contenta. Bueno, un placer que estés acá. Vas a estar compartiendo toda una jornada aquí en la provincia de Mendoza. Sí, intensa, pero no, está buenísimo acercarme a... Es como que en realidad es lo mismo que hago yo, que hago allá todo el tiempo, pero por alguna razón al no vernos cara a cara hay algo que se pierde y está bueno acercarse y acordarnos de que estamos juntas también en todo el país. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí enseguida vamos a estar contando de las actividades que se vienen esta tarde, pero bueno, para comenzar, preguntarte también qué hechos fueron llevándote en tu vida y qué fuiste encontrando para empezar a deconstruirte, para empezar a preguntarte y a cuestionar ciertos roles que nos han asignado históricamente a las mujeres. Ajá. Y bueno, ¿cómo fue ese camino y cómo viene? Sí. Un poco lo que a mí me pasó y a muchas también es que una no es que cuando se encuentra con el feminismo empieza a sufrir y a dejar de sufrir al mismo tiempo. Siempre sufrió, pero el sistema no solo se ocupa de hacerte sufrir, sino de que pienses que es tu culpa todo el tiempo y que estás sola. O sea, te tendés que bancar los mandatos, ataques e imposiciones que apareja este sistema patriarcal y además te convencen de que sos la culpable, de que si te abusan es tu provocación, de que, o sea, si no conseguís trabajo es porque sos una inútil, si te va peor en algo es porque el hombre es mejor. O sea, todas esas cosas también están alrededor tuyo. O al menos las atomizás, pensás, bueno, este es mi problema personal con tal cosa o con tal otra, y de repente el feminismo lo que hace es decirte, no sos vos, ni es eso en particular, es todo y es a todas, y por igual, o sea, hay igualdad desde opresión hacia nosotras, nos atacan a todas por igual más o menos, bueno, mentira, igual, pero me parece que, o sea, a partir de ahí una despierta con ese feminismo. A mí me pasa en el primer Ni Una Menos, que... era, o sea, estaban matando a mis amigas, o sea, lo digo sonriendo, pero por una cuestión de mucha angustia, de repente te das cuenta de eso. Yo era, no personalmente, pero mis amigas eran muy cercanas a Lola Chomnales, que es un caso, un femicidio que sucede en ese año, de ese primer Ni Una Menos, y veía cómo los medios decían que la mina estaba yendo a pegar porro y que por eso la matan y no lo justifican explícitamente, pero lo dicen en la misma oración. Y yo ahí como que había cosas que empezaron a despertar, y cuando vi que éramos, o sea, cuando fui a la marcha y vi que éramos un montón y que estábamos juntas, fue como, no estoy loca ni es mi culpa. Y ahí empieza el proceso en el que te das cuenta de que te hicieron recordar todo de otra manera. Que te hicieron sentir que era tu culpa algo que no lo era, y a partir de ahí, bueno, es un camino de ida. Lo que yo en 2015 creía que algunas cosas eran válidas y que otras tenía que cambiarlas, hoy todo lo válido también es foco de cuestionamientos. Y eso para mí, si bien es incómodo, es lo que más me entusiasma, que me incomode esta vida, porque ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes tienen el poder? Mis enemigos. Entonces, estar incómodo es lo mejor que te puede pasar, darte cuenta de que hay otra realidad que es posible y que esta no es tuya y que no la vas a aceptar. En ese camino de ida, digo, se van entrecruzando las generaciones y empezamos a hablar felizmente de la revolución de las pibas, de la revolución de las hijas. ¿Qué pasó en esta generación que no le pasó a otras? ¿O qué sí le pasó a otras y no le pasó a esta para que se empiece a dar esa revolución? A mí lo que me parece es que tiene que ver con que no es que es nuevo lo que nosotras pensamos, o no es que hay una carga teórica diferente, porque hay mujeres que hace años, desde como que medio de toda, en toda la historia hubo mujeres que se cuestionaron su opresión y denunciaron sus privilegios y demás. Pero esa teoría, ese discurso y ese pensar se volvió masivo y nos trajo a nosotras, a esta generación, la oportunidad de no solo pensarlo, sino empezar a vivir de otra manera. Yo creo que esa es la diferencia y ahí está la potencia. En que quizás hay un montón de mujeres con muchísima trayectoria y muchísima carga teórica y demás, pero que no tuvieron a su alcance empezar a construir otro tipo de relaciones. Que de repente están sentadas y se dan cuenta, bueno, mi familia tiene una estructura patriarcal, o cualquiera sea el despertar que se les presenta, aunque esté contrapuesto esa carga teórica, porque así fueron criadas, crecieron y también autocriadas, como cuando vos vas forjando tu propia identidad, te crías, o sea, creces con esos preceptos y quedan, y los puedes cuestionar, pero quedan, hay algo esencial que no se mueve, y nosotras tuvimos la oportunidad de, al calor de este Ni Una Menos y de este feminismo, empezar a vivir de otra manera, llevarnos de otra manera, entender distinto, o sea, no competir con las otras mujeres, no vivir en función de los hombres, no tener, o sea, cuestionar las relaciones abusivas, violentas, o sea, todas esas cosas están dejando de pasar en mi generación, y me parece que tiene que ver con eso, con que a partir de ese cuestionamiento que muchas y hace años lo dan, nosotras tuvimos la oportunidad de vivir de otra manera.